Tenemos el gusto de compartir con ustedes La Verdad, una alternativa junto a nuestro gran amigo Claudio Rojas, hablando de temas que son importantes para ti, querido amigo, querida amiga que nos escuchas a esta hora. Grandes temas de conversación que harán despertar tu mente. Bienvenido, Claudio Rojas. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices, ya con un atardecer casi noche. Se notan los días que se vienen acortando ya. Vamos caminando hacia el invierno. Ya pasamos el otoño, por lo tanto, el equinoccio y los días en este momento son más cortos que las noches, ¿no es así? Entonces, bueno, es la naturaleza, es la vida, así que no, aceptarlo con alegría y con... porque siempre se ve bello, sea de noche o de día. Bueno, a ver, queridos auditores, este es un mundo donde ocurren tantas cosas a diario que no sabemos, porque además nos las ocultan. Y si nos abocamos a un solo tema, como a veces es necesario y lo hacemos, no las podemos comentar todas, porque el tiempo nos supera. Entonces, en estos tiempos hay tanto que decir, tanto que hablar y también, por cierto, tanto que reflexionar. Entonces, decidimos hacer un programa misceláneo con varios temas para irlos comentando junto a ustedes. Vamos a hablar de cosas que son reales y que están pasando ahora. No son cosas que pasaron hace un tiempo atrás y que ya es noticia vieja, no. Estamos viendo cosas absolutamente actuales. Respecto de las posibilidades de guerra, tenemos amenazas ciertas de Estados Unidos a Venezuela. Como les he dicho ya en otra oportunidad, le hemos dicho, no estamos por defender al gobierno de Venezuela. Podemos estar en contra o a favor o no, eso no es lo importante. Lo grave aquí es que una intervención que trataron de hacer el 23 de febrero, hicieron un show con una intervención, una supuesta ayuda humanitaria, que hasta el más bobo sabía que eso era un engaño, y no les resultó. Ahora no les queda más, y de hecho ya lo están diciendo derechamente, amenazas de Estados Unidos a Venezuela, amenazas incluso pidiéndole a Rusia que saque a sus militares de Venezuela, porque van a intervenir. Hay otros funcionarios de grado un poco menor que han dicho que a Maduro tiene los días contados. Entonces están hablando de una intervención militar. No me imagino de qué características va a ser, si es que llega a ser, pero lo que sí sabemos, y tengo la certeza absoluta, de que Estados Unidos está absolutamente desesperado por hacerse del petróleo de Venezuela. Estados Unidos necesita un respirador artificial, que es Venezuela, porque en Estados Unidos tienen la economía en este momento en una situación absolutamente crítica, pero absolutamente crítica. Ahora, para muestra, lo que pasó con el presidente que se autoproclamó, que lo apoyó Juan Guaidó, que se aprobó, que lo patrocinó a Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, que ha ido perdiendo peso con este, a partir del momento que le falló esta intervención humanitaria. Juan Guaidó, que tenía la prohibición de salir del país, salió del país, volvió al país sin ningún problema. Pero el ejecutivo alemán, para que ustedes vean cómo empieza a caerse las cosas por su propio peso, el presidente, el ejecutivo alemán, aduce en su opinión las condiciones políticas para reconocer al enviado de Guaidó no se cumplen, porque ya ha expirado el plazo máximo de 30 días que tenía Guaidó, de acuerdo a la constitución venezolana, para convocar a elecciones siguiendo las leyes venezolanas. Entonces, deja entender que a qué título está en este momento él, porque los primeros 30 días podía ser, y después de eso convocar elecciones, pero no lo hizo. Entonces quedó como a la deriva, quedó en una nebulosa sin ningún sustento legal. No está sustentado en nada constitucional de acuerdo a las leyes y estatutos del pueblo de Venezuela. Según el informe que el Neue Osnabrücker Zeitung refiere a círculos diplomáticos, España en particular, entre los estados de la Unión Europea, solicitó que los representantes de Guaidó en la Unión Europea no reciban estatus diplomático ni privilegios. El reconocimiento de Guaidó es de naturaleza política y no está vinculado con ningún tipo de consecuencia jurídica, continúa el informe. Y no se puede eludir el hecho de que el poder real del país aún lo tiene Nicolás Maduro. Eso lo dicen en Europa. ¿Por qué lo menciono? Porque con esto le estamos, ellos mismos, los que apoyaban a Guaidó, le están quitando el piso de alguna manera. Están reconociendo lo que es real, porque no tiene sustento jurídico el hecho que Guaidó esté acá. Y lo único que le queda a Estados Unidos, porque se le acabó el títere Guaidó, ya no tiene sustento, lo único que le queda a Estados Unidos, entre comillas, como posibilidad dentro de su locura, es intervenir militarmente. O sea, hacer una guerra. ¿Qué podría motivar la guerra? Porque han dicho muchas veces, han habido marchas en Estados Unidos del pueblo norteamericano en contra de la intervención militar a Venezuela. Eso es, pueden buscarlo en internet. Entonces, lo único que le queda, inventar una historieta para ir a la guerra. A mí se me ocurre una historieta que van a inventar. Y una posibilidad es que ellos mismos maten a Guaidó y le echen la culpa a Nicolás Maduro. Y de esa manera podrían buscar una especie de una historieta sustentable de alguna manera para intervenir militarmente, así como inventaron historietas para intervenir en Irak con las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, y siempre encuentran una historieta porque como tienen los medios de comunicación, el poder mediático es impresionante, entonces la gente cree en todo lo que dicen los medios y ellos hacen la guerra con los medios. Entonces eso podría ser algo que podría, ojalá que no sea, digamos, pero se me ocurre que eso podría ser. Por eso que a Guaidó no lo, yo creo que el gobierno de Maduro lo tiene que cuidar como nunca, porque si no se les puede volver en contra. Si llega a pasar algo a Guaidó, va a ser muy complicado para el presidente Maduro. Siguiendo con el tema de la guerra, Estados Unidos acaba de reconocer ayer o anteayer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, que eran de Siria y que fueron apropiados o ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Bueno, no importa, pero se apoderaron de ellos en la guerra de los seis días del año 67, Israel, y se quedó con los altos del Golán, y ese ha sido un territorio en litigio por mucho tiempo, y la mayoría de los países de la ONU han desconocido la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. La ONU de hecho lo desconoció. Sin embargo, Estados Unidos lo reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, y con eso Israel se siente absolutamente respaldado. Por otro lado, Estados Unidos, que había dicho, ustedes deben recordar, hace pocas semanas atrás, que se retiraba de Siria, eso no fue así, digamos, y eso fue para la exportación, y no se retiró y sigue bombardeando Siria. Afortunadamente, ahora Siria tiene los sistemas de defensa antimisiles S-300 y S-400 en funcionamiento, de manera tal de que ninguno de los misiles que envió Israel dio con el blanco. Yo no termino de entender, queridos auditores, por qué Israel bombardea siempre Siria con la excusa de atacar objetivos iraníes o al grupo Hamas, y como que tiene permiso de Rusia para hacerlo, pero con ciertas limitaciones mientras no toque a los soldados rusos. Esto no sé hasta cuándo va a durar, pero en algún momento esto va a reventar, se ve muy complicado. Estas cosas, por supuesto, no se dicen en los medios. Nunca se los van a decir hasta que la cosa sea inminente, sea mucho más grave de lo que ha sido hasta el momento. y siempre se nos demonizan los objetivos del imperio, de la OTAN, siempre han sido demonizados en los medios masivos. Entonces casi como que la gente avala la intervención militar de Occidente en esos países. Pasando a otro tema, dentro de las temáticas que hemos tratado, hemos hablado de que el poder mundial quiere destruir la mayoría de la población del mundo. Eso parece una cosa increíble, pero es así. Y están haciendo muchas cosas en ese sentido. Por ejemplo, el uso del glifosato, que es un producto herbicida de la fábrica Monsanto, que ahora se fusionó con Bayer, acaba de salir una segunda sentencia en Estados Unidos que condena a Bayer por la presunta implicación de un herbicida en otro caso de cáncer. Provoca la desbandada de los inversores, que temen una oleada de denuncias. Bayer defiende que el glifosato no provoca cáncer. Hace menos de un año, el pasado mes de junio, sus acciones se mantenían por encima de la barrera de 100 euros. En la sesión de hoy, ven peligrar incluso el nivel de los 60 euros, con un descalabro próximo al 40% en los 9 últimos meses. Solo en la sesión de hoy, las acciones de Bayer se desploman hasta un 12%. Esta desbandada provoca unas pérdidas en términos de capitalización bursátil de hasta 8.000 millones de euros. Ahora, ¿qué pasa? Bayer afronta un escenario en el que sus perspectivas económicas y financieras podrían verse eclipsadas por el impacto multimillonario de los litigios pendientes por el uso de herbicidas Monsanto. Recordemos que han habido, esta es la segunda sentencia de un tribunal norteamericano que prueba que el glifosato produce cáncer. Acá tenemos, para ustedes que sepan, queridos auditores, cómo vivimos aquí en la ignorancia absoluta. En Paine tenemos la fábrica de Monsanto más grande de Sudamérica. Cuando, si se aprueba el TTP, la ley Monsanto, o llamada UPOL 91, entra en vigencia de inmediato. Entonces, todos los productos que vamos a consumir nosotros, las semillas van a ser transgénicas, salidas de esa fábrica. Hoy día, como no tenemos aprobada esa ley, no pueden vendernos a nosotros, las venden hacia afuera. Pero esas semillas usan el glifosato. Y el objetivo de ellos justamente es ir matando a la población poco a poco. No de un día para otro, por supuesto, pero ir matando, acortando la vida de las personas, porque en el mediano plazo quieren disminuir la población y en un 90%. Y eso no es una cosa de conspiranoicos, sino es una cosa de estar informado. La Agenda 2030 de la ONU lo dice. Lo dicen las piedras guías de Georgia, que están en el condado de Elberton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, un monumento gigantesco en 8 idiomas, con 10 mandamientos, dentro de los cuales el primero dice mantener la población en 500 millones de habitantes. Matemáticamente significa eliminar el 93% de la población del mundo. Ellos quieren eliminar, de aquí al 2030, dejar la población en 1.000 millones. Eso es lo que dice la Agenda 2030, para que ustedes sepan. Somos 7.500 millones. Saque la cuenta. Entonces, cuando ustedes preguntan cómo es posible que hagan eso, lo están haciendo, porque ningún gobierno lo puede impedir. Y usted ni yo tampoco lo podemos impedir. Solamente tomando conciencia podemos crear un movimiento grande, así como, por ejemplo, los chalecos amarillos de Francia, con un costo social, con un costo hay que tener coraje para hacerlo, pero es la única manera. Si no, no vamos a tener futuro. Ahora, el tema de las vacunas. Esta noticia también es reciente. Un informe que salió que en el 2015 se habían reportado ya solo en la Unión Europea más de 45.000 casos de reacciones adversas y más de 40.000 en Estados Unidos, habiendo fallecido solo en el viejo continente 352 jóvenes. Un auténtico escándalo que no merece ni una sola línea en los grandes medios de comunicación. Hemos hablado de ello con Alicia Capilla Lanagrán, presidente de la Asociación de Afectadas por la Vacuna de Papiloma Humano. En suma, dice ella, toman a los ciudadanos por imbéciles, solo que no les falta razón porque la mayoría de los padres siguen admitiendo que les pongan esa vacuna a sus hijas a pesar de la gran cantidad de niñas que han enfermado por su causa. A pesar de la infranotificación, las cifras en Europa son alarmantes. Según la propia Agencia Europea del Medicamento, en julio del 2015 se habían registrado ya 45.222 notificaciones de sospechas de reacciones adversas, estas las cinco primeras: enfermedades del sistema nervioso, desórdenes generales y problemas en el lugar de la administración, enfermedades musculoesqueléticas y trastornos de piel del tejido conectivo, enfermedades gastrointestinales, lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos. Esta vacuna tiene el objetivo, en algunas personas provoca la muerte de inmediato, en otras personas va a provocar la muerte de aquí a 3, 4, 5 años. Pero ese es el objetivo de esto. Tiene mucho. Investiguen en internet el contenido de la vacuna del papiloma humano y van a quedar horrorizados. ¿Vamos con otro tema? ¿O vamos a una pausa? Ya. Una novedad que tenemos. Salió publicada recién una polémica página web llamada Proyecto Centinela, que pretende tomarse la justicia por su mano y señalar, perseguir y castigar con la exposición pública a cualquier persona que ose meterse con Israel. No todos los países poseen un marco legal para procesar a estas personas. Este proyecto pretende ubicar y desenmascarar a sujetos con ideas antisemitas a fin de procesarlos social y legalmente, explican en la página. Por ello han creado un sitio que pretende llevar a cabo lo que ellos llaman como prevención proactiva del odio sin razón. Se ve bonito, ¿eh? Tras exponer los hechos, un comité de 3 personas, no especifican con qué tipo de cualidades, o sea, una especie de tribunal, decide si el acusado es catalogado como antisemita de grado 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, en las primeras categorías entrarían aquellos sujetos que juzgan a Israel, a los judíos o al movimiento sionista, lo que suele hacer de forma maniqueísta o expresan argumentos en forma de insulto, ya sea calificando a Israel como Estado nazi, Estado apartheid o Estado paria, etc. Bueno, en ese caso yo estaría en el tribunal, pues, porque yo no soy antisemita, pero sí el comportamiento del sionismo lo hemos condenado muchas veces públicamente, entonces no me cabe ninguna duda que debo estar en su registro. Vamos. Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. Estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. estado en los archivos ni en las papelerías. Y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Queridos auditores, estamos de vuelta con otro interesante tema. Noticias frescas. Estados Unidos quiere que sus astronautas vuelvan a la Luna en los próximos 5 años. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció hoy martes 26 de marzo, o sea, antes de ayer, que la política oficial de su país es enviar astronautas estadounidenses a la Luna en un plazo de 5 años y mandar también allí a la primera mujer. Por orden del presidente, la política oficial de esta administración y de Estados Unidos es hacer volver a los astronautas estadounidenses a la Luna en 5 años. Ahora, la pregunta que yo me hago, porque yo me hago un montón de preguntas: ¿por qué en 5 años? ¿Por qué están hablando de esto tanto en los medios masivos, en todas partes? ¿No será acaso que Estados Unidos quiere subrayar su poder, su papel, su rol de primera potencia mundial, que poco a poco se le va cayendo a pedazos y que cada día más países le empiezan a faltar el respeto y no le hacen caso? ¿Por qué en 5 años, cuando si el primer viaje a la Luna, el 11 de junio de 1969, el Apolo 11 llegó a la Luna, porque llegó a la Luna, y el Apolo 12 en noviembre de ese mismo año, también llegó a la Luna? Si hace 50 años atrás tenía esa capacidad de llegar a la Luna, aquí yo creo que armar una misión a la Luna no le costaría mucho tiempo. ¿Por qué esperar 5 años? No me cuadra. No me cuadra por ninguna parte. Nosotros hablamos de este tema hace 2 semanas atrás, algo así, o 3 semanas atrás, no me acuerdo. Y algunas cosas quedaron en el tintero. Por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que piensan que el hombre nunca ha ido a la Luna. ¿Y por qué lo piensan? Con alguna fundada razón. Porque nosotros sabemos y tenemos información de mensajeros de extraterrestres de que la razón porque la NASA sacó fotos en Groenlandia es porque resulta que el presupuesto de la NASA en ese entonces era absolutamente desproporcionado en relación al presupuesto nacional. Entonces, ellos tenían que justificar todo ese dinero y para eso tenían que enviar una cantidad de fotos. Pues bien, nosotros sabemos que muchas de las fotos que sacaron tuvieron que desecharlas porque daban cuenta de construcciones de civilizaciones que hay en la Luna y no podían mostrarse. Entonces, para completar el número de fotos que está comprometido en cada misión, tuvieron que ir a hacer un show a Groenlandia, en un lugar desértico que parece a la superficie de la Luna. Entonces, claro, como eso se supo, con justa razón muchas personas pensaron que eso fue un show y que nunca fueron a la Luna. Tenían perfecto derecho a pensarlo. Pero sí el hombre, con las misiones Apolo, después de varias misiones Apolo, en la Apolo 11 llegó a la Luna, y en el Apolo 12 también llegó a la Luna a hacer exploración, a un poco ver lo que había. Y el Apolo 13 llevaban armas nucleares. Por eso que esa misión falló. Pero sin embargo los astronautas volvieron sin ningún problema para la Tierra, de vuelta. De hecho se hizo una película, pero claro, no se cuenta la verdad. Y después el Apolo 14, 15, 16 y 17 han llevado no bombas nucleares porque no se los permiten los guardianes de la galaxia, no le permiten eso, pero sí lo que hicieron fue hacer explotar en la Luna el cohete que servía de impulsor, que era el Saturno 5, con bastante combustible, lo tiraban, lo dejaban caer y provocaban grandes explosiones en la Luna porque caía a mucha velocidad. Así que eso fue lo que provocaron, terminó de provocar que la Confederación Intergaláctica de Seres de Luz y Extraterrestres no permitieron al hombre de la Tierra, que está absolutamente loco, porque es un asesino de primera, para todos los seres que viven en armonía en el cosmos, no le permiten ir a la Luna ni a ninguna parte. Así que los planes que hacen en misiones tripuladas, eso lo quiero recalcar. Por ejemplo, China fue a la Luna, a la cara oscura, oculta de la Luna hace poco, pero no en misión tripulada, en una sonda. Las sondas que andan en Marte y hay otras sondas que van más lejos, no son misiones tripuladas, esas pueden ir, no hay ningún problema, porque son inofensivas, son de exploración. Pero en misiones tripuladas al hombre no se le va a permitir ir a la Luna ni a Marte. Eso lo tengo la certeza absoluta. Mientras no cambiemos nuestra conciencia de asesinos que tenemos, nuestra conciencia y ambición de poder, que queremos sacar ventaja de todas las posiciones, el gobierno norteamericano, el gobierno de Reagan hablaba de la guerra en la galaxia y quería poner bases militares en la Luna para tener ventajas en la Guerra Fría sobre la ex Unión Soviética. Entonces, con esa mentalidad, por supuesto que no se nos va a permitir nunca ir a la Luna ni a ninguna parte. Vamos a una pausa. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir. China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Auditores, continuamos con ustedes y vamos a seguir con la NASA. La NASA está haciendo mucha noticia en este último tiempo. La NASA dice que intentará desviar un asteroide que amenaza con impactar la Tierra. Planean enviarlo contra Didymos, un asteroide que es parte de un sistema de doble asteroide, un astro clasificado como potencialmente peligroso. El choque, el impacto tiene que ser lo suficientemente fuerte para desviar su trayectoria en unos 0,4 milímetros, como para sacar de su órbita a Didymos. Ahora, ¿por qué están haciendo esto? Un país quebrado como Estados Unidos están gastando tanta plata en esto. ¿Cuánto creen ustedes que significa esto, hacer estas misiones? Ir a la luna no es nada comparado con esto, yo creo. No sé si todos ustedes vieron la película Impacto Profundo o Armageddon. Bueno, hay mucho de eso aquí. Todas esas películas que salen no salen de casualidad. De hecho, recientemente supimos que el 18 de diciembre de 2018 un asteroide impactó contra la atmósfera sobre el mar de Bering a 32 kilómetros por segundo. El impacto liberó una energía de 173 kilotones el equivalente a 10 bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima. Evitar que se produzcan estos choques que puedan dañarnos es el objetivo de una idea que están desarrollando en conjunto la NASA con la ESA. Vamos a leer esto y después vamos a comentar. Rutger Chen, director de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, explica que en la lista de riesgo figuran un total de 809 objetos que podrían chocar contra nuestro planeta. Y aunque las perspectivas podrían resultar terroríficas para quien está acostumbrado a ver estos datos a diario, la amenaza se convierte en estadística. Pero las probabilidades, según ellos, son bajas. Sin embargo, preguntémonos, ¿por qué la NASA se une con la ESA para hacer una misión de esta envergadura que en estricto rigor ni usted ni yo nos imaginamos el tamaño de esta misión? ¿Por qué la NASA y con la ESA y con la Agencia Espacial Rusa están estudiando un cometa que es el cometa 67P, que fue descubierto el año 1967 por dos astrónomos rusos? No me acuerdo los nombres en este momento, pero usted lo puede buscar en internet. Y ese cometa tiene un tamaño de 2.5 kilómetros aproximadamente, y lo fueron a interceptar. Esta misión se planeó por 35 años. Le mandaron una sonda que se llama la sonda Philae, que se estacionó en el cometa a fines del 2016. De ahí no hemos sabido más. Preguntémonos, y ellos nos dicen que es para sacar muestras de un cometa. ¿Le cuadra a usted eso, querido auditor? ¿Usted qué piensa? ¿Cree usted que eso es razonable? ¿Cree usted que para sacar muestras se juntan la agencia de la NASA, la ESO y la Agencia Espacial Rusa para hacer una misión de esa envergadura, que se está estudiando esa misión por 35 años y que por supuesto no dicen nada? Si usted pregunta, investiga por el cometa 67P, nunca se ha dicho nada. Si usted investiga en internet, hay mucha información. Sin embargo, no dice nada de que pasará a determinada distancia, ni cuándo va a llegar cerca de la Tierra, ni nada por el estilo. Cuando usted investiga o están siempre saliendo noticias de asteroides, le dicen siempre que va a pasar en determinada fecha a cierta distancia de la Tierra. Sin embargo, de este no le dicen nada. ¿Qué pasará entonces? ¿Por qué no sale nada en internet de eso? ¿Por qué estudian por 35 años tres agencias una misión gigantesca de una envergadura, pero que yo no me imagino? Mandan una sonda para allá, se estaciona y resulta que nunca sabemos nada, y es para sacar muestras. ¿Unas muestras que van a llegar cuándo? ¿Cuándo van a llegar acá de vuelta? ¡Qué absurdo! Entonces, la NASA miente, y nos mienten tanto que nosotros tenemos que empezar a observar con discernimiento y con lógica todos los, y atar los cabos. ¿Qué cosa nos dicen? Fíjese que de ese cometa no dicen nada. No dicen de cuándo va a llegar cerca de la Tierra, no dicen a qué distancia va a pasar. Sin embargo, de todos los asteroides, de todos los otros, dicen siempre va a pasar a X cantidad de kilómetros, a 1 millón de kilómetros, o qué sé yo, o a la mitad de la distancia de la Luna, según. Pero siempre dan la información, sin embargo aquí no. Entonces es una cosa que tenemos que preguntarnos, porque vivimos absolutamente engañados. Hay muchas cosas, y voy a retomar este tema después, pero antes voy a tocar otro tema. En una cumbre de París, el sábado pasado, se llevó a cabo una cumbre organizada por la Messaging Extraterrestrial e Inteligencia, METI se llama, una agrupación dedicada a buscar, una agrupación científica, por supuesto, dedicada a buscar civilización de otros planetas. Los físicos y expertos presentes en el cónclave debatieron sobre la posibilidad de que vivamos en una especie de zoológico galáctico, en el que otras civilizaciones nos observan, saben todo sobre nosotros y por este motivo guardan el gran silencio, es decir, las nulas respuestas ante los intentos del planeta Tierra por contactarse. Aquí quiero hacer un comentario. Los seres extraterrestres se han contactado durante mucho tiempo con nosotros. Se contactaron con el presidente Eisenhower. Se contactaron con el Papa Juan XXIII. Se contactaron con el presidente John Kennedy. Se contactaron con el presidente Nikita Khrushchev. Dentro de los más destacados casos conocidos, hoy día ya no están contactándose con el ser humano porque el ser humano no hizo caso de las sugerencias que nos dieron. Entonces ya no nos hacen caso, nos ven como locos perdidos, que estamos desbandados, que ya no tenemos camino. Sin embargo, ellos, con su amor infinito, con su conciencia superior, por supuesto, miles de años más avanzada que la nuestra, las civilizaciones de ellos, los seres de luz de la quinta dimensión, hoy día tienen una tecnología y una evolución 15.000 millones de veces mayores que la nuestra. Ellos existían cuando, antes que naciera este sistema solar y esta galaxia. ¿Alguna pregunta? Sí, por supuesto. Aida López, qué interesante programa que estamos escuchando. Se nota que está bien documentado el señor. Pero bueno, finalmente, si los extraterrestres nos conocen desde el comienzo de la humanidad, ¿quién los creó a ellos? ¿Quién es Dios finalmente? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta de la auditora. Ellos son seres mucho más evolucionados. Y algún día nosotros, señora auditora, vamos a llegar, en millones de años, a ser como ellos. Porque la evolución del ser humano es como un colegio. Nosotros estamos en el kindergarten y ellos están en la enseñanza media. Y para llegar a ser Dios hay que sacar un doctorado. Entonces falta mucho más, falta mucho. Mire, un ser extraterrestre describió en forma muy didáctica lo que era Dios, y cómo es Dios y los hombres y por qué está así. Se lo voy a poner de una manera como lo explicaron ellos. Dios es la inteligencia cósmica universal, tal como le define el científico Michio Kaku. Dios existe, dijo él, el científico más capaz de este tiempo, el Nobel, el Einstein de este tiempo lo dijo y lo demostró científicamente. Ese Dios, que es la inteligencia cósmica universal, que es el equivalente en la teología al Espíritu Santo, para que usted me entienda, querida auditora, está en el segundo piso de una casa. Nosotros, usted y yo y todos los humanos, estamos en el primer piso. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? Para eso Dios hizo muchas cosas. Porque Dios quiere comunicarse con nosotros para darnos algunos mensajes, para enmendarnos, para tutelarnos, de la misma forma que una madre y un padre tutela a sus hijos en sus primeros pasos. Entonces, creó un padre que está en el primer peldaño bajando hacia el primer piso, y un hijo, que es lo que nos dice la teología, la Santísima Trinidad, que está en el segundo peldaño más abajo. De esa manera se acerca un poco al hombre. Y por otro lado, entre los seres humanos hay seres que son profetas, videntes, etcétera, que tienen la facultad de subir uno o dos peldaños desde el primer piso hacia el segundo piso. De esa manera, esos profetas que están en el segundo piso tienen la posibilidad de contactarse con seres que están entre medio, entre el cielo y la tierra, en los peldaños intermedios. Esos seres son los seres angélicos, son estos seres que están ahí. ¿Me explico? Entonces, están ellos en la escala intermedia entre Dios y el hombre, pero están porque Dios no tiene la posibilidad de comunicarse directamente con nosotros porque nos quemaríamos. Pero sí, ellos pueden hacerlo de diferentes formas. De esa manera, espero haberle respondido su pregunta, señor auditor. Bueno, estábamos diciendo de que estos seres no se comunican con los científicos. Primero porque no están preparados para esa comunicación ellos. No tienen la conciencia para, y esto tiene relación con lo que acabamos de responderle a la señora, no están preparados para contactarse. Ellos escogen a los seres para contactarse. Además, estos científicos, seguramente si se contactaran con ellos callarían, porque ellos tendrían miedo de perder sus trabajos o de ser tildados de locos o de cualquier otra razón. Entonces normalmente escogen seres que tienen la posibilidad porque tienen una conciencia mayor y porque además no tienen ninguna responsabilidad en el sentido de que puedan perder algo. Porque estos científicos seguramente si dan a conocer que fueron contactados, estoy poniendo un caso hipotético, seguramente perderían su trabajo, serían denostados por sus colegas, serían vilipendiados, no sé, serían hasta perseguidos. Durante mucho tiempo se han asesinado personas que han hablado con evidencias y han mostrado evidencias de contactos extraterrestres. Hoy día yo les conté que en una oportunidad una persona que trabaja en el observatorio aquí en La Serena, en Vicuña, nos dijo que ellos eran amenazados de muerte por la NASA si hablaban del tema extraterrestre. Entonces eso no es un invento. Un pequeño choque allá abajo. Bueno, entonces estábamos hablando de esto, por eso que les mencioné esto, digamos, porque casi me da risa cómo ellos esperan que a pesar de que hubo una misión que se llama, creo, la misión SETI, que recibió un mensaje en un código especial, pero era un mensaje que venía del exterior y lo divulgaron, pero en forma muy limitada, y eso salió y quedó ahí y se murió. Entonces, ¿qué sentido tiene que se comuniquen con los científicos? Si los científicos, los grandes científicos, los más capaces científicos están en manos del poder, porque ellos son los que son capaces de pagar las sumas que ellos cobran. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, Davis, la Universidad de Yale, son grandes universidades desde el punto de vista académico, pero también están en manos y son financiadas por la élite global. Por lo tanto, ahí no hay nada y ellos son los que mandan un poco la directriz de dónde va la ciencia, qué es lo que dice la ciencia. Y de ahí, no se dice nada de esto. Es más, le he dicho hasta el cansancio que nunca ellos van a reconocer la presencia extraterrestre, porque la presencia extraterrestre es lo único que les amenaza su poder, el poder que ellos tienen para apoderarse del mundo, que lo están haciendo, el poder que ellos tienen para liquidar el 90% de la humanidad. Lo único que pueden impedir eso son los seres de luz, los seres extraterrestres, que afortunadamente, porque tengo de muy buena fuente la información de que ellos pronto nos van a contactar a la humanidad, en forma positiva, nos van a invadir pacíficamente, en el sentido de que van a decir qué es lo que quieren, qué es lo que quieren de nosotros y por qué vienen y qué es lo que esperan de nosotros. Y después se van a ir para dejarnos, para que nosotros decidamos si les vamos a creer o no. Pero se van a presentar. Y por eso que cada día los avistamientos son más espectaculares y cada día a más personas. Ahora, hay otro tema que quiero comentarles también. Ah, perdón, antes de cambiar de tema. El año 2013 cayó un meteorito en Chelyabinsk, en Rusia. Investíguelo, está en internet. Y justo antes de caer, no este que les describí recién, que cayó al entrar a la atmósfera, por una razón, digamos, de cambios de presión, se reventó. Eso puede pasar. Pero este cayó justo antes de reventar. Ese meteorito, que era tan grande como el de Tunguska de 1908, había provocado un desastre, pero gigantesco. Sin embargo, explotó un par de kilómetros antes de caer. Provocó heridos, ningún muerto. Provocó ruptura de vidrio. ¿Pero por qué? Porque fue pulverizado por una tecnología superior que impidió que chocara. Esa tecnología es la tecnología extraterrestre. Hay algunos videos que hablan y se ve un ovni que se adelanta al meteorito y le manda como una especie de rayo de luz y después desaparece y se revienta el meteorito. Ellos tienen la tecnología para destruir ese tipo de aparato y ellos impidieron que ese meteorito cayera. El hombre no tiene la capacidad, con una bomba nuclear no lo va a impedir. No tiene la tecnología para hacerlo. Por la forma como detonan las bombas nucleares, no pueden hacerlo. Entonces, eso era algo que era importante que les comenté. Ahora, hay muchas cosas que están pasando hoy día. Hay muchas páginas que hablan de grandes catástrofes climáticas, sobre todo. Inundación, por ejemplo, una inundación en Mozambique, murieron 1.500 personas hace 2 semanas, 10 días atrás. Hay una inundación ahora en otra ciudad que no me acuerdo cómo se llama, pero también en Oriente, que han muerto ya, hasta el momento han confirmado más de 200 muertos, pero las expectativas son de que lleguen a 1.000 fácilmente. Los huracanes, las inundaciones, todas esas cosas se las atribuye los medios y la mayoría de la gente se lo atribuyen al cambio climático, al calentamiento global, y entonces se quedan todos tranquilos. Ah, pero es el calentamiento global. Pero ¿y qué pasa con los terremotos, que han aumentado en forma increíble, sobre todo en los lugares donde nunca hubo terremotos? ¿Qué pasa con las erupciones volcánicas, que han aumentado en forma, hay estadísticas, pero impresionantes de cómo están eruptando los volcanes? Nosotros tenemos 2.000 volcanes aquí en nuestra cordillera, así que los vamos a ver pronto eruptar. Ahora, ¿qué pasa con las grietas que se están produciendo en la Tierra, en distintas partes, sin asociarse a un terremoto? ¿También le vamos a echar la culpa al cambio climático? No tiene mucho sentido. La soberbia nuestra nos hace pensar o nos hace creer de que nosotros, a que nos inventaron esta historia hace 30 años del calentamiento global, para desviar la atención del origen de este problema. Nadie puede desconocer el calentamiento global. Nadie puede desconocer que los polos se están derritiendo. Nadie puede desconocer eso. Lo que yo digo y es que no es a causa de las emisiones. No es a causa del no somos tan poderosos. Esto es originado por otra causa, una causa que viene desde fuera del sistema solar, una causa que está descubierta, que está descrita en los escritos sumerios, que son los escritos más antiguos de la historia que se reconoce, porque hay una historia mucho más antigua que no reconocemos, a pesar de que nosotros la conocemos hoy día, pero la historia que se reconoce, la civilización más antigua es la civilización sumeria, que data de 3.000 años, 3.500 años antes de Cristo aproximadamente. Hay personas que han descrito ahí un planeta que es, algunos llaman el destructor, algunos llaman Nibiru, algunos llaman el planeta X, algunos llaman Marduk, otros lo llaman Herculus, otros hablan de Némesis. En realidad Némesis es un sistema solar dentro de los cuales están estos. El sistema solar, que también es descrito por los astrónomos como el sistema de Tilo o de Tilar, que es un sistema contiguo al sistema nuestro, que es el sistema de Ors. Ese sistema hace que cada 3.600 años aproximadamente, este sistema de planetas, porque es un sistema de planetas, pase el sistema Némesis con sus lunas, pase cerca nuestro, y de acuerdo a la posición que tenga nos afecta más o menos. De ahí que se dice que el diluvio universal, que está probado científicamente, que el planeta estuvo cubierto por agua, eso más allá de las creencias que podamos tener, se dice que esto fue provocado justamente por el paso de este planeta. Entonces, este planeta, que fue descubierto en el año 63 y fue visto por primera vez por la sonda IRAS, que es infrarroja, el año 1983, y que después al año siguiente se desconoció y se borró y se mató y se asesinó a todo aquel que hablaba de esto durante más de 20 años. ¿Por qué? Porque quieren proteger, ¿qué cosa? La economía, que es lo más importante para ellos. Entonces, y ahora está saliendo, y buscan en YouTube, por favor, pongan Nibiru y van a encontrar una cantidad de información, pero impresionante. La mayoría no dicen las cosas como son, pero nosotros lo hemos estudiado bastante y creemos que ese es el causante de las cosas que están pasando, y ese va a ser el causante de la inversión de los polos. Ahora, en la Biblia se describe la caída de un cometa o un asteroide, un cuerpo que se llama Ajenjo en el Apocalipsis. En la Biblia se habla de la inversión de los polos. Se habla de cielos nuevos, que donde hay agua va a haber tierra y viceversa. O sea, en esas condiciones va a ser muy difícil sobrevivir. Eso es lo que viene a corto plazo. Es parte de la evolución cósmica de las especies. Y pasarán y se podrán salvar y serán rescatados por los seres extraterrestres, aquellos seres que merezcan ser rescatados, los que sean capaces de hacer algo por los demás, los que no sean traficantes de drogas, los que no piensen en contaminar la madre tierra, los que no piensen en asesinatos, los que no fomenten las guerras, los que no piensen en matar a los dirigentes ambientalistas, los que no favorezcan a las empresas que nos depredan, no solo a las poblaciones, sino que también el medio ambiente, En fin, todos aquellos que buscan el bien común son los que tienen posibilidades de salvarse. Bueno, me están haciendo señas que cumplió la hora, así que, bueno, queridos auditores, yo feliz me habría quedado hablando con ustedes. Me encanta hablar con ustedes. Hasta el próximo jueves, queridos auditores. Nos esperamos pronto. Gracias.